Seria de anuncia de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, con sede aquí en Córdoba, por distintos y graves hechos de violencia contra sus trabajadoras. Estamos en contacto con Patricia Figueroa, Patricia, secretaria general de AMAR Córdoba, para hablar de este tema. Patricia, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, han presentado ustedes esta denuncia a través de un comunicado, ¿es así? Sí, el comunicado lo sacamos a raíz de la demanda que tenemos en las calles de nuestras compañeras trabajadoras sexuales, a lo cual están siendo maltratadas, golpeadas, y por esta red que se está formando en la zona céntrica, que a lo cual cada compañera, cada salida que hacen, le tienen que pagar entre 400 y 500 pesos. Y si no abonan esa plata, ahí es donde está la violencia muy grande, que hasta con armas blancas se han pegado a las compañeras. Y por eso el comunicado, se hizo la denuncia, todas las compañeras no se animan a hacer las denuncias. Hay denuncias, pero no son suficientes las denuncias, son pocas. Y las demás compañeras no hacen la denuncia por este tema de que hay una compañera que dijo que el policía que estaba en la zona le había dicho a una de las prosenetas de que la habían ido a denunciar, y qué persona. Fue muy brutalmente golpeada la compañera. Uh-huh. Y hay que estar en los zapatos de las compañeras, de cualquier ciudadano que va a realizar una denuncia, y estamos diciendo de que han ido a hacer la denuncia, es muy, muy complicado después pararse. Sí, la situación que están pasando las trabajadoras sexuales. Claro. No tenemos por qué pagar ningún servicio como cualquier trabajador, de que lo quiten y se queden con una parte de nuestra plata. Claro. Por eso hay una ley, que esa ley se aplique, que esa ley se use, que es la ley de prosenetismo, que a lo cual es una ley penalizada, que tiene que penalizar a esta gente, condenarla directamente. Claro. Claro, lo que usted está diciendo, ¿no? Debe ser muy difícil, muy complicado ir y denunciar y después volver a trabajar al mismo lugar donde se les requiere este pago, y en el peor de los casos son violentadas, agredidas, ¿no? Sí, no digamos todas, pero sí una compañera fue dilatada, y me parece que eso no es justo, no se hace. Porque si pedimos hacer la denuncia de los robos, de cualquier situación que pase, corremos riesgo de que alguien después vaya y diga de que esta persona te fue a denunciar. Claro. Es muy feo, y las compañeras después se vuelven a parar y necesitan parar para hacer su dinero, ¿cierto? Claro. Muy complicado. Nosotros, las que están cerca de la sede, por Cativo y Tablada, disparan a la sede. Hemos estado curándola, accediendo al hospital de urgencia por las hematomas, los golpes con arma blanca, quitada claro. Su pertenencia, viste, de cualquier forma se cobran. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta nosotros estamos siendo amenazadas. Tampoco, viste, cada represión, cada robo, cada sacar de plata, tenemos que salir en grupo a buscarla. Tampoco eso de enfrentarnos nosotras con esta gente. Claro. Lo que también tenemos como información, y que lo que ustedes nos van a saber, de que no son solamente hombres quienes ejercen esta violencia, también hay mujeres y personas trans, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí. Es un grupo que son divididos. De la Tablada es un grupo, y anda por la que es 25, Salta, todos que se están extendiendo a diferentes abarcando zona céntrica. No son la misma gente, pero se están sumando, ¿me entendés? Hay un grupo en un lado, en un sector, y hay otro grupo que es la Tablada, que a esa sí estamos con nombre, apellido y apodo, las denuncias y nada todavía. Uh-huh. O sea, no es que decimos, no sabemos, sí sabemos quiénes son. Claro. Claro, claro. O sea, ante las denuncias, tenemos también entendido que han tenido ustedes reuniones con funcionarios del gobierno, del área de seguridad. Sí, con el Ministerio, ¿no?, de Seguridad. Hemos tenido tres reuniones, hemos llegado a un diálogo, hemos hablado, pero es como ellos también explican, hay que formalizar más denuncias, hay que haber una investigación para las detenciones, pero lo que nosotros estamos planteando, que no podemos esperar, porque no queremos más un asesinato más de una compañera, de una mujer, no queremos más un femicidio más. Claro. Porque eso es lo que vamos a llegar, porque hay una compañera el año pasado con 8 puñaladas, estuvo en terapia, la denunció, tuvo un mes presa, esta tal Eva, y salió en libertad. Entonces, claro. ¿De qué ley estamos hablando? ¿De qué? No sé cómo llamarlo, ¿viste? Porque así hacen la denuncia. No es que tuvo 8 puñaladas, si fuera una, fue identificada, ¿entendés? Claro. Atacada. Y ya un mes y salir. Claro. ¿Qué queda? ¿A qué nos queda de seguir haciendo denuncia? Sumándole a lo que ustedes informaban hace poco, también hace muy poquito leíamos acerca de la situación social, ¿no? Porque no tienen obra social, muchas de ustedes no tienen jubilación, no tienen otro ingreso que el que perciben estando parada ahí en la esquina y ejerciendo el trabajo social. O sea, de esta compañera, mientras está golpeada, mientras se recupera los golpes, no tiene ningún otro ingreso que la respalde, ¿no? No tenemos otro ingreso mientras no tenga nuestra jubilación. No tenemos una obra social para... no es porque discriminó un hospital público porque son los mejores que hay, los hospitales públicos, pero por ahí están tan saturados que no tenés turno, tenés que ir con una emergencia muy grande para que te atiendan. Claro. ¿Sí? Es el derecho que como cualquier trabajador necesitamos nuestra jubilación y nuestra obra social. Claro, claro. Bueno, para adelante, Patricia, ¿qué piensan hacer, aparte de hacer público este comunicado? ¿Tienen solicitado nuevas audiencias, reuniones con gente de la provincia, de policía? Sí, vamos a pedir nuevas audiencias, vamos a pedir, porque ya este tema no es que no, que amar sale, sino amar sale por pedido de las trabajadoras sexuales, de nuestras afiliadas, que hagamos algo, que nosotras tenemos que hacer algo. Después de todo esto vamos a volver a tener otra reunión, vamos a pedir otra reunión porque si no las compañeras hablan de manifestarse en zona de la jurisdicción de la comisaría que pertenece al centro. Claro. Hacer una plena asentada ahí. Claro. Bueno, Patricia, muchas gracias por este contacto con Radio Sur. Esperemos que la otra vez que hablemos sea para noticias más positivas que esta, ¿eh? Sí, esperemos. Bueno, gracias. De nada, que tenga buen día. Buen día. Hasta luego. Patricia Figueroa, con quien acabamos de hablar, es secretaria general de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, sede aquí en Córdoba.